Después, ¿ah, sí? Sí, ah, mira qué bien. No se lo quiere perder. Así que bueno, ahí vamos. Algunos entonces. Remolones que no están a las 8. Claro, significa. O sea, que no entendieron bien, ¿viste? Están dormidos. Entonces... Bueno, vamos entonces a desarrollar la columna económica. Veo que has venido armado hasta los dientes. Sí, nada, la idea era hacer un poco un repaso muy, pero muy sucinto de cómo están, si sacáramos una foto hoy del tema de la economía de la República Argentina, de los distintos temas, algunos que están bien, otros que están mal, ajá, otros que hay que ir ahí mirando cómo van evolucionando, y más que nada con una perspectiva, con una mirada hacia el 2011. Entonces vamos a repasar primero las cosas que están bien hoy en la economía argentina. Ajá. ¿Qué cosas tenemos? Tenemos desempleo en baja, ¿sí? Podemos decir que hoy el desempleo está en los niveles más bajos de los últimos 20 años aproximadamente, se está ubicando aproximado cerca del 8%, 7,9%, y recordemos que el desempleo en el año 2002 había llegado a superar el 20%, así que eso, uh-huh, es bueno. Otra cosa que está bien, alto crecimiento, ¿sí? Hace 10 años, en un octubre, hubo un informe de JP Morgan que describía que la Argentina como la economía más estancada del mundo por el escaso crecimiento que tenía. Uh-huh. Este año la economía va a crecer alrededor del 9% y se prevé no menos del 7% para el año que viene. Es decir, la Argentina una vez más sigue creciendo a lo que se da en decir tasas chinas, claro, de crecimiento. Claro. Materias primas caras, es otro dato bueno. ¿Qué es esto? Los precios récord que están teniendo los commodities agrícolas en el mundo. Y nosotros, que somos grandes productores de estos productos agrícolas y grandes vendedores, con lo cual es de esperar que esto se mantenga y que a su vez las perspectivas para los granos y las distintas variables que están teniendo los granos, le hace biocombustible, creciente, ¿sí? Todo este boom, vamos a llamarlo así, por decirlo como un económico, boom económico producto de los insumos o producto de las semillas que tenemos en el campo. Uh-huh, uh-huh. Otro tema que está bien, nuestros socios que nos compran y mucho, especialmente de quién hablamos, de Brasil y de China. Brasil se transformó en uno de los grandes polos de atracción de inversiones en el mundo, su prosperidad también trajo mayor demanda de productos argentinos, y China está teniendo un ritmo de crecimiento imparable que garantiza una, yo diría, demanda constante de materia primas. Y acá le voy a agregar algo que es noticia de ayer. A ver. La producción de carne de China se prevé entre un 2 y un 3% menos para este año por distintos factores climáticos en China. Uh-huh. Y a ver, la producción de carne en China. En China. Se prevé. Con una caída de no menos del 3%. Uh-huh. O sea, ¿sí? Va a haber más demanda. Exacto, al exterior. Claro. ¿Y quién es el principal vendedor de carne a China? Y Argentina, supongo. Argentina, bien, exactamente. Esto va a tener su correlato, indudablemente, en la carne, puertas adentro, fronteras, oh, adentro, bien, de la República Argentina. El freezer a full, exactamente. El consejo de Male es, señora, el freezer a full. El tema es que para llenar el freezer de carne hay que tener mucha guita. Pero no tenés que llenar de un solo saque. Ya poquito. Claro. Sí, los arritos, tíralo ahí, acordate. Las exportaciones, otro tema bueno. Exportaciones que están ganando pesos, ya que la suma de las exportaciones e importaciones representan el 45% del Producto Bruto Interno en la República Argentina. En algún momento llegó a ser el 10%, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, ha mejorado tanto el volumen, es decir, las cantidades de lo exportado, como los precios. Otro tema bueno que podemos decir es esta política que tiene el gobierno actual de inclusión social, donde además de mejorar el empleo, la Argentina incorporó a casi 2 millones de jubilados al sistema previsional, el tema de la asignación universal por hijo, que llegó a más de 3 millones de menores de edad, con lo cual esto también nosotros tenemos como un tema bueno. Otro tema bueno es el ahorro. El ahorro a nivel país, el ahorro nacional, que se está ubicando en torno del 28% del Producto Bruto Interno contra el 16% de los años 90. Esto permite que el país sea menos vulnerable a los vaivenes económicos mundiales. Otro tema bueno, desendeudamiento. La relación de la deuda pública con el Producto Bruto Interno hoy es apenas del 48%, cuando en el 2005 era del 75 y en el 2002 era del 166. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esta política de desendeudamiento también sirve para la economía. Otro tema bueno para Argentina, elevada liquidez mundial. Las tasas de interés bajas y la gran liquidez mundial, es decir, la plata que está dando vuelta en el mundo, llevan a los inversores a buscar mejores rendimientos, especialmente en países emergentes, entre los cuales se encuentra Argentina. Lo que va a tener que hacer Argentina es establecer reglas y reglas claras del juego económico para que ese flujo de capitales vengan para acá. Y por último, como tema bueno, un sistema financiero sólido, un sistema financiero consolidado, aunque si bien la relación de créditos bancarios contra PBI es de solo el 13% hoy, Brasil tiene el 40%, para que tengas una idea, Chile tiene el 70%, pero lo que estamos queriendo decir es que el sistema financiero, es decir, los bancos están bien. No hay ningún tufillo a corrida bancaria, ni mucho menos, ¿sí? Es decir, que el sistema bancario tiene rentabilidad y funcionan bien. Ahora vamos a las cosas que están mal, directamente. Primero, seguimos teniendo el INDEC intervenido. Es decir, seguimos teniendo manipulación de las estadísticas, ¿sí?, a nivel nacional, ¿sí? Esto bien. Nos llena de dificultades. Bien. Otra cosa... Esa era la pregunta que te iba a hacer. A ver, ¿cuáles son las dificultades? Porque todo el mundo habla del INDEC. ¿Cuáles son las dificultades concretas de que el INDEC no tenga números transparentes? Por ejemplo, nosotros tenemos una expectativa de inflación superior a la que marca el INDEC. Entonces, empezás a renegociar contratos, empezás a negociaciones salariales, si querés, en base a las expectativas de inflación y no al termómetro oficial que sabemos que funciona mal. Claro. Cuando empezamos con las expectativas, yo te digo, ¿y vos cuánto calculás que va a ser la inflación del año que viene? El ojímetro. Exacto. Entonces vamos a depender del ojímetro tuyo, del ojímetro mío, del ojímetro de Doña Rosa, de distintos ojímetros, porque no tenemos un termómetro oficial. Tal cual. El tema de negociaciones salariales, como ocurrió este año, a principio de año, era ver quién invocaba primero el 26%. Exacto. Y a partir de ahí empezaron a negociarse. Todos para arriba. Todos para arriba, ¿no? Exactamente. Y fueron superiores a la inflación, pero ya se había empezado a negociar sin el termómetro oficial. Uh-huh. Otro tema que vemos que está mal, el tema de pobreza e indigencia, ¿no? En los últimos dos años ha aumentado la cantidad de pobres e indigentes. Al 29-33% de pobres y del 10-12% de indigentes. ¿Debido a qué? Me podrás preguntar vos. Yo creo que en gran medida la inflación ayuda y está ayudando y mucho para que haya más pobres y más indigentes en la República Argentina. Otro tema que está mal precisamente es esta inflación que tenemos hoy, estos niveles de inflación, que para mí es el problema que más destacamos en la economía, una política monetaria laxa y un fuerte gasto público van solamente a contribuir que se siga creciendo la inflación. Hoy la Argentina, para que nos hagamos una idea, es el segundo país con más inflación en el mundo. ¿Sí? Lo normal sería tener una inflación de un dígito. ¿Sí? De un dígito. Cuando hablamos de un dígito, hablamos de hasta el 10%. Argentina va a cerrar con no menos del 25% en la realidad, ¿sí? Y con perspectiva a que se mantenga el año que viene. Entonces digamos que no es normal ese número. ¿Qué otras cosas vemos mal? Resabios del default, es decir, todavía falta terminar el tema de negociación con el Club de París, falta algunos canje de bonos con algunos holdouts que quedaron afuera. Eso en algún momento se tiene que terminar de una vez por todas, lo que fue aquel default del año 2001. Otro tema que vemos mal y que en algún momento, no quiero decir que va a estallar, pero que en algún momento se tiene que corregir, es el tema de las tarifas artificiales. Debe eliminarse todos los subsidios a los servicios públicos. Algunas tarifas, como el caso de los colectivos urbanos, subirían, es cierto, subirían hasta poner un 300%, que era un número que estábamos manejando, pero en algún momento se va a terminar el tema de que el Estado ponga plata en todo lo que es tarife. Cuando hablamos de tarifa, hablamos del sector eléctrico, el sector parecía del gas. Parecía que iba a ser el 2010 el año que iba a ocurrir eso, pero no lo fue. No lo fue. Es más, recuerdo que lo hemos hablado acá. Sí, tampoco, ahora ya el olor es que más que haya alguna pequeña corrección, tampoco se van a eliminar a cero. ¿Sí? Otro tema que vemos mal es el tema de una, que lo charlamos en esta mesa también, la creciente desigualdad que hay en la República Argentina, es decir, la brecha entre los que más ganan contra los que menos ganan en la República Argentina. Otra cosa que vemos mal en estos días es la aceleración que está teniendo el gasto público. Hoy las erogaciones del Estado crecen a un ritmo del 31% anual aproximadamente, con lo cual, que de mantenerse ese nivel de gasto público, ese ritmo de crecimiento del gasto público, contra un crecimiento de recaudación que viene un poquito por debajo, indudablemente en algún momento eso terminaría en déficit. Otra cosa que vemos más... perdón. Otra cosa que vemos ya más viene es... mate, ¿eh? Ya viene el mate, ¿sí, no? Viene llegando, sí. Que vienen tanques de corriente. Sí, sí. Bueno, vemos que no vemos en la Argentina financiamiento a largo plazo. ¿Qué significa esto? El crédito bancario al sector privado crece o ha crecido un 18% en el año, pero en gran medida también se están manejando volúmenes de créditos de largo plazo muy poco, muy bajo. Sí. ¿Sí? No hay créditos a empresas para que crezcan, o las empresas no los quieren tomar porque no les convienen. Bien. ¿Mm? Y la otra cosa que vemos mal es la intervención estatal, le hace Guillermo Moreno, este exceso de intervención estatal en los distintos sectores de la economía, como son cupo a las exportaciones, regulaciones de precio, tarifas, falta de seguridad jurídica, todo lo demás. Vemos también que hay falta de inversión en infraestructura. La Argentina tiene una tasa de inversión de casi el 22% con relación al PBI, pero no obstante, esto, digamos que ser un número que no es malo, no cada vez que la Argentina, la economía empieza a crecer o vemos que hay un consumo que está creciendo, vemos que está faltando inversiones en estructura. Lo charlamos el otro día también en esta mesa, cuando hablamos de la falta de inversión en el sector energético, por lo menos. ¿Te acordás? Sí. Decíamos, se venden muchos LCD, muchos aire acondicionado, muy lindo, pero después no tenemos las usinas que tienen que abastecerlo. Exacto. Y por último, vamos a hacer un repasito muy, muy rapidito de las cosas que hay que ir monitoreando. Entonces, ¿qué tenemos que ir monitoreando? ¿Qué tenemos que ir mirando? El superávit de cuenta corriente, es decir... Bueno, pero ahora cuando sea intendente Ibáñez Padilla, vamos a tener a Tucha, no la barría. Y estaría, ¿no? En el arroyo. Un superávit de cuenta corriente, ¿esto qué significa? Que frenen ese avance del gasto o que crezca más la recaudación para que el Estado siga teniendo ganancias, entiéndase esto, ¿no? Esto significa que le permitiría tener más ahorro. Otra cosa que tenemos que monitorear es qué va a terminar pasando al final con el presupuesto del gobierno nacional. Sabido es que no se trató, sabido es que no se arregló y sabido es que la presidenta lo pasó por decreto, digamos. Exacto. Lo sacó por decreto, exacto. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Tipo de cambio real, ¿qué significa esto? La competitividad del tipo de cambio es un tema que se empieza a debatir en la República Argentina. Hoy tenemos un dólar casi fijo en 4 pesos, con una tasa de inflación de 25%, con lo cual, que el dólar a fin de año esté 4,17, 4,20, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Tendría que estar más arriba? ¿Las empresas que exportan con este dólar igual ganan plata o, a pesar de exportar, están perdiendo plata? Otro tema que tenemos que ir mirando es el tema de las reservas internacionales, que hoy superan los 51.000 millones de dólares, todo un récord, pero el tema es que lo vamos a relacionar con que no tengamos flujo de capitales negativos. ¿Qué significa eso? Que no haya salida de dólares hacia el exterior, con lo cual eso impactaría directamente con las reservas que tiene el Banco Central. El otro tema que tenemos que monitorear es el tema provisión de energía. Precisamente cuando hablamos de provisión de energía, hablamos no solamente de gas, sino también del sector eléctrico, sino también, ¿por qué no?, del carbón que usan muchas de las canteras que tenemos nosotros. Tal igual. Entonces, cuando hablamos del sector de energía, para monitorear estamos hablando de la provisión que necesitan las empresas para poder generar sus productos. Bien. Otro tema que vamos a seguir muy de cerca es qué va a pasar con Brasil después de Lula. Es decir, qué va a pasar con en materia económica con nuestro principal socio, con la asunción de Dilma Rousseff como presidenta, qué va a ser En estos días. Y el último tema que lo dejo bien para el final, también para monitorear, es el tema de las finanzas provinciales. Con elecciones en puertas, el gasto crece también en las provincias argentinas. Por lo tanto, la cuestión fiscal a nivel provincial es otro factor que hay que monitorear. Las finanzas públicas provinciales no siempre muestran la buena salud que tienen las finanzas nacionales. Ajá. Y este es el caso, por ejemplo, donde estamos inmersos nosotros. Las finanzas hoy de la República Argentina están muy bien, las finanzas de la provincia de Buenos Aires no lo está tanto. Entonces, con elecciones en puertas, vamos a ver cómo se manejan muchos de los gobernadores. Bien, tengo algunos mensajes y algo te quería comentar por ahí. Ayer hicimos una encuesta en infom.com para medir la sensación de los olavarrienses. Votaron 1.170 personas en el transcurso de la tarde. La pregunta era qué sensación le deja el año que termina. ¿Fue un buen año? Era la pregunta. ¿Fue un mal año? Otra opción. ¿Fue el mejor año? ¿Fue el peor año? ¿Fue un año positivo o fue un año negativo? Y los números realmente me sorprendieron. A ver. ¿Fue un buen año? 454 votos, un 39%. ¿Fue un mal año? 111 votos, un 9%. Uh-huh. ¿Fue el mejor año? 56%. 56 votos, perdón, 5%. Fue el peor año, 59 votos, 5%. Fue un año positivo, 32%, 380 votos. Y fue un año negativo, 110 votos, 9%. O sea, la sensación térmica sería ahí, boom para arriba en su mayoría, digamos. Y sí, tenés, a ver, como que fue un buen año, un 39%, y con que fue un año positivo, un 32%. Bien. O sea, más, casi un 70% de la gente, vamos a hacer un número promedio tirando para abajo, tiene una sensación de que el 2010 fue un año positivo. Si la pregunta hubiera sido qué sensación le deja el año que termina en lo económico, yo me imagino que las respuestas serían prácticamente iguales. Bueno, la hacemos si quiere, ¿eh? No estoy proponiendo nada. Yo creo que también, si bien la pregunta es general, creo que la mayoría de los argentinos históricamente medimos por el bolsillo. En general sí. En o general sea, hemos votado por el bolsillo, hemos volteado gobierno por el bolsillo. Y estamos bien o mal mirando el bolsillo. Exacto, me parece, Me parece a mí. O a no ser que las cosas hayan cambiado y uno pero se haya dado cuenta, ¿no? Eso, y tiene que ver mucho con este repaso que acabamos de hacer recién, de la cantidad de cosas que están bien y la cantidad de cosas que están mal. Y si nosotros miramos la cantidad de cosas que están bien, en muchas nos referíamos a cosas que son o impactan directamente al bolsillo de las personas. Claro. Y no tanto en las cosas que están mal, que tal vez no impactan directamente al bolsillo de las personas. Tal cual, tal cual. Bueno, mientras vos mejorás un poquito la garganta con un matecito, yo voy a leer algunos mensajes de los oyentes. Dice, buen día, querían saber por qué se aumentó en un 200% servicios urbanos en calles de tierra si se había dicho que se iba a pagar el mínimo. Soy del barrio Coronel Dorrego, que por cierto está bastante olvidado por el municipio. Gracias, dice la primera pregunta. Nosotros ayer consultamos en una conferencia de prensa al intendente sobre este tema. Y porque también en Loma Negra y en Sierras Bayas había inquietudes de los vecinos con respecto a la facturación de enero de la tasa de servicios urbanos. La respuesta del intendente es que esto es una ordenanza que se votó en el Consejo Deliberante en el año 2008 y que, digamos, como que se venció a partir del 2010, ¿no? Cuando finaliza el 2010. Eso fue lo que más o menos lo que dijo. Sí, si nosotros, si recordamos, fue una ordenanza del año 2008 que para algunos sectores la entrada en vigencia de esos aumentos era a partir, o tenían años, ¿sí? Eran luego de dos años que fueron los que pasaron. Sí. Con lo cual, a partir del 1 de enero del 2011 le corresponde el aumento. Lo que no sé cuánto pagaban y cuánto pagan ahora, la verdad, qué tasa pagaban. Había algunos sectores de la ciudad que pagaba 12 pesos con 50 de tasa de servicios urbanos y pasaron a pagar 48. Uh-huh. También muy por debajo de lo que la media de tasa de servicios urbanos que pagamos la mayoría de los que vivimos en la ciudad de Olavarría. Estoy tomando matecito, No está usted solamente con la garganta raspada. Otra pregunta. Buen día para el contador. Dice, ¿tiene alguna novedad del plus de choferes? Porque me pareció escuchar que Moyano ya llegó a un acuerdo, dice el mensaje aquí. Bueno, el amigo oyente, Amigo oyente que seguramente camionero. La respuesta es, sí, amigo, va a tener un plus. Ajá. El tema es que lo negociaron ayer. ¿Sí? Claro. Ayer salió donde el sindicato que dirige Hugo Moyano consiguió una suma fija por única vez para fin de año. Yo no sé cómo van a hacer, si los acordaron el día 30, cómo lo van a hacer para pagarlo hoy, no lo entiendo. ¿Sí? Por eso me parece que para fin de año no va a ser. Sigo insistiendo en lo que decíamos el otro día. Me parece más un bonus de Reyes que un bonus de fin de año. Y el monto que acordaron era entre 700 y 1.200 pesos. Ese monto depende, o sea, ¿por qué puede ser que uno cobre 700 y otros 1.200? Depende las ramas adentro del sindicato de camioneros. El plus de 700, para que nos hagamos una idea, abarca a las ramas de aguas gaseosas, recolección de residuos, correos, logísticas y transporte de caudales. Pero entre 700 y 1.200 pesos es el bonus de fin de año que logró el amigo Hugo Moyano, que estaba reclamando 1.000 precisamente. Si hacemos un repaso muy rápido, además de camioneros, los que lograron un bonus de fin de año y además de los públicos, bancarios, aceiteros, construcción, empleados de peaje, también lograron un bonus de 1.200 pesos, ya que acá en la guardia tenemos, y los trabajadores del sector alimenticio. Bien, a ver, entraron varios mensajes acá. Algo para tener en cuenta, con respecto a la encuesta que leíamos allá, dice el oyente, creo que quienes leen InfoM son en su mayoría clase media alta, dice que sería la más alejada del gobierno teóricamente. Creo que no es cierto eso, que los que leen InfoM son clase media alta. No, creo que no es cierto. No, tampoco hay forma de medirlo. O sea, vos entras a InfoM, nosotros podemos saber con qué navegador entraste, qué sistema operativo tenés, de dónde entraste. Cualquier página de internet te podés tener a través de Google, los datos estadísticos, cuántos minutos estuviste en el sitio, cuáles notas leíste, en cuáles te detuviste más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no cuánta plata ganás. Eso no lo puede medir Google, por ejemplo, a través del sistema Analytics. Lo que es, a ver, yo conozco mucha gente que está de clase media mirando para abajo. Sí, a ver, yo me imagino lo que le apunta. La media de la barriga es media para abajo, me parece. Me imagino a dónde le apunta el oyente. El oyente, me imagino que dice que, para entrar a InfoM tenés que tener no solamente una computadora, sino una conexión de internet. ¿Sí? Y si bien los precios hoy han bajado mucho. Para que acá agrega que sería la más alejada del gobierno teóricamente, dice el mensaje. No sé, no lo sé decir, la verdad. Puede ser subjetivo. Este ya lo leí, el de servicios urbanos. El de camioneros también lo acaba de explicar Gabriel. Y dice, es cierto que es un problema de choferes. Un abrazo, feliz año, felicidades de todos de parte del Camión Amarillo para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. A no ser, ven, los muchachos que trabajan en camioneros, barrenderos, que nos escribe siempre, son clase media alta. Por lo menos oyentes tenemos de todo tipo. Hay de todo tipo. Con respecto a servicios urbanos, en el Coronel Dorrego nos dicen sí, pero acá hace 3 meses que vienen con aumento, dice el mensaje. Y otro, bueno, este ya lo leí. Bueno, se me mezclaron los mensajes, ¿sí? Pero más o menos están por ahí. Bien. Bueno, me perdí. Bueno, fuimos de tema. Hemos terminado por hoy. Hemos terminado por el año. Bueno, un año más cerramos ya con Gabriel Esmale. La verdad que, ¿cuánto hace ya que estamos? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿2000? ¿Cuándo empezamos? 2006 empezamos, ¿no? 2006, 4 años ya. 2006, sí, 2006 empezamos. Está bien, 4 años. Y un espacio que se ha consolidado fuertemente con la responsabilidad, debo decir, de Gabriel Esmale. Y debo decirlo, porque es un tipo que no falla nunca, que siempre está, por más que tiene que viajar y que esto, que el otro, dice, me llamas igual, que yo te salgo, esté donde esté. Nos llena de orgullo que estés en este espacio. Y además, mirá lo que es este teléfono. Siguen ingresando mensajes. Y a ver, lo que decíamos. Lo bueno es de esta forma de comunicarnos con el oyente es que Nosotros vamos viendo el perfil del oyente. A ver, cuando a vos te consultan sobre WOM, sobre WOCRA, sobre gente que está trabajando en el parque industrial, en este caso dos mensajes de gente que está trabajando en el gremio de camioneros, tenemos un amigo barrendero que siempre escribe, o sea, gente del barrio Coronel Dorrego, digamos, no es un barrio residencial de la barría, el barrio Coronel Dorrego, va mostrando un amplio espectro de gente que está tomando esto de hablar de economía o de charlar de economía con alguna seriedad y con algún respeto hacia la persona de Gabriel Esmalio, lo cual nos sentimos muy orgullosos. No se me larga a llorar esa cosa. No, de parte mía, no, solamente muchas gracias. Todavía me acuerdo el día que viniste a decir, te animás a hacer una columna y ya 4 años, muchas veces uno dice, no puede ser que haya pasado 4 años, pero la verdad es muy lindo, hemos descubierto y me has contagiado la pasión por la radio. Bueno, es una cosa apasionante la radio, ¿eh? Es una cosa apasionante. Ah, claro, tendríamos que contar. No, bueno, eso es imposible. Acá me dice Heber, también hincha de River, mucho más obsecuente hincha de River que yo, que hay que contagiarle la pasión por el fútbol. Mira, hay dos cosas que a Esmale no le vas a cambiar. Uno que es bostero y la otra que es ricotero. O sea, esas dos cosas no se las vas a cambiar nunca. No se negocian. Eso no se negocia. Eso no se negocia. O sea, Heber tiene todo en contra tuyo. Si usted va a poner una gorra de Soda Stereo, y gallina. Vamos a seguir saliendo por teléfono, me parece. Vamos a seguir saliendo por teléfono. Bueno, Gabriel, que tengas un excelente año. Vos y tu familia, y muchísimas gracias por haber compartido este año junto a nosotros. Y bueno, no sé, ¿te vas a vacaciones? No hemos hablado. Seguimos. Bueno, seguimos. Listo. Bueno, seguimos. Durante el verano. ¿Habrá tema para hablar? Siempre. El verano pasado, el Banco Central, Redrado, y Marcó del Pon nos dieron de comer todo el verano. Sí. El Ocupa del Banco Central. El Ocupa del Banco Central, ¿se acuerdan? Tal cual. ¿Se acuerdan de eso? Así arrancamos en el año 2010. Claro, claro. Este año no hicimos anuario, por ejemplo. Siempre hacemos anuario. Este año no lo hicimos. Uh-huh. Porque lleva un mes de laburo y no pudimos hacer, la verdad. Que el programa del 31 de diciembre siempre nosotros acostumbramos a hacer un anuario y pasamos todos los audios del año. Pero los anuarios sirven para eso. Nada más que para eso. Para darte cuenta de las cosas que pasaron que uno ya se olvidó. Sí. No nos olvidemos que tuvimos una crisis internacional este año. Sí, por eso. No, por eso. Es un temita. Pero bueno. Gracias por haberme dado este espacio. La verdad, uno no. Venimos tranquilos. Lo único que te quiero decir es que nosotros el contrato del 2011 lo vamos a negociar con el número Lindec. Sí, bueno, estamos mal entonces. Pero bueno, muchas gracias por darme este espacio en forma desinteresada totalmente. Por supuesto que lo tomamos con mucha responsabilidad. Y bueno, arrancaremos el lunes ya con un nuevo año 2011 y viendo qué nos depara en materia de economía esta República Argentina. Y un cariño muy grande y muchas felicidades para todos los oyentes. Bueno, Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea por la 90, en este último día de 2010.